recíbelo. Y derramaré de mi espíritu de lo alto, dice el Señor. Y el desierto será convertido en un campo fértil. Y donde antes había esterilidad, empezará a haber fruto, fruto abundante. Porque así como la tierra bebe las aguas de la lluvia del cielo, así mi espíritu está siendo derramado sobre tu vida. Porque este es el tiempo, esta es la generación que verá mi gloria derramándose sobre los niños, sobre los muchachos, sobre los jóvenes. Oh, ellos verán mi rostro, dice el Señor. Ellos verán mi rostro porque yo me revelo a ellos, porque yo me muestro a ellos, y ellos me conocerán. Y ninguno tendrá que decirle a su compañero: conoce al Señor, porque yo me mostraré a ellos.